Madre psicóloga espiritual. El Centro de Sanación Holística Reiki Karuna presenta meditación para hacerme cargo de mis propios defectos y dejar de juzgar los tuyos. La paja en el ojo ajeno. Voz y realización. Maya psicóloga espiritual. No tener compasión por los pecados del otro, sino pronunciar un juicio severo sobre ellos, es un signo evidente de que el alma no se ha purificado todavía de las malas pasiones. Autor desconocido para mí. Es necesario trabajar intensamente para superar nuestras debilidades, ya que somos nosotros a quien más perjudicamos. Ya que mientras fijamos nuestra atención en el otro, para escudriñar, sin ningún derecho, su modo de ser y obrar, estamos descuidando severamente nuestra propia manera de actuar, y que, seguramente, hay situaciones, acciones y actitudes más negativas y más perjudiciales que las que criticamos. Olvidamos por completo que también nosotros tenemos defectos y que nuestras fallas pueden ser incluso más graves que las de quienes criticamos. Entonces, nos convertimos en jueces que juzgan y condenan, y los mandamos a la hoguera sin piedad. Criticar a los demás es muy fácil, y siempre habrá para nosotros un motivo que lo justifique, una razón que lo respalde. Examinemos nuestra conciencia y esforcémonos por ser mejores seres humanos, mejorando la calidad en todas nuestras relaciones con los demás. Esto traerá mucha paz a nuestro espíritu y nos permitirá ser acogidos con gusto por quienes nos rodean, ya que nunca se sentirán amenazados por una actitud prepotente y soberbia de nuestra parte. Ahora prepárate para esta gran aventura que te ayudará a encontrar espiritual la raíz y causa que te empuja a rechazar las fallas y defectos en los demás. Inhala profunda y cómodamente, poniendo atención en tu respiración. Inhalas y exhalas hasta que te sientas en una profunda y perfecta paz. Percibe la energía que está entrando por tus pies. Y te transportas a un hermoso lugar de la naturaleza. Siente la amorosa energía de la Madre Tierra y te fundes con ella, visualiza todos los detalles de ese hermoso lugar. Siente el amor en tu corazón, cómo está creciendo. Profundizando más y más en el amor de la suave brisa. Acaricia tu cara, acaricia tu piel. Disfruta de las delicadas gotas de agua que bañan tu cuerpo, purificando tu energía. Del sol. Te estás fundiendo con el amor de la madre naturaleza. Escucha los sonidos. El dulce canto de las aves. Los grillos. La madre tierra te ama sin condiciones, sin juicios. Simplemente te ama incondicionalmente. Siente en tu corazón ese amor, experimentalo, como invade todo tu cuerpo. Permítele ser, permite que fluya libremente dentro de ti. Te sientes tan libre, tan amado. Disfruta de este amor, de esta libertad. Ahora colocas frente a ti a esa persona de quien tanto te molesta su forma de ser, de actuar, de hablar, cómo piensa, lo que defiende, sus preferencias de todo tipo, sus inclinaciones. Obsérvala bien. Escucha lo que dice. Cómo lo dice. Sus ademanes. Sus conductas. todo se está volviendo oscuro, como si estuvieras encerrado en una caja. Te sientes prisionero en esa caja oscura. Ahora empiezan a aparecer las raíces que hay en ti de lo que te molesta en tu propia vida. Te das cuenta de que todo lo que te molesta de esa persona continúa teniéndote aprisionado en tu propia jaula. Aprisionado en tus propias debilidades y defectos. ¿Cómo se siente vivir aprisionado en la oscuridad de tu mundo interno? ¿Te das cuenta de que es tiempo de trabajar en ti mismo, en ti misma, para crear tu propia luz? Observa a esa persona ahí frente a ti. Siente su propia jaula, su propia caja oscura, aprisionado, aprisionada, exactamente igual que tú. ¿Qué crees que necesita esa persona? Esa persona sane, necesita sanar primero tú, lo dice el Ho'oponopono, y esto se hace con amor. Primero por ti, para que puedas compartir tu propia luz. Mentalmente repites junto conmigo su nombre o bien hermano, hermana. Gracias por ser mi espejo, por reflejarme mis propios defectos, fallas y errores. Gracias por ayudarme a sanar. Gracias por ayudarme a iluminar mi alma para poder sentir amor y compasión por mí mismo, por ti y por los demás. Le pido perdón a mí mismo, a mí misma, por haberme hecho tanto daño, encerrando mi alma en tan profunda oscuridad. Te amo, como me estoy amando a mí mismo, a mí misma. Lo siento, perdóname. Te amo, gracias. Gracias, gracias. Percibe como un rayo de luz dorado con violeta está entrando por tu cabeza, por tu coronilla. Ahora puedes sentir el amor de la divinidad, el amor del Padre, el amor de la Madre. Te das cuenta de que el Padre siempre te ha amado, siempre ha estado contigo y no lo habías percibido por el simple hecho de estar poniendo tu atención en los juicios y condenas hacia los demás. Estás abriendo tu alma y tu corazón para recibir esa luz, ese amor. Percibe la energía y el amor de la Madre Tierra entrando por tus pies, iluminando y sanando todo tu ser. La luz del Padre Divino, así como la luz y el amor de la Madre Tierra, los llevas a tu corazón formando una esfera de luz. Envuelves a esa persona y te das cuenta de que él o ella eres tú mismo, tú misma, porque todos somos una sola luz. Inhalas y exhalas esa luz. Eres libre, completamente libre. Conjuntamente con tu inhalación y exhalación, estás regresando al aquí y a la hora, sintiéndote pleno y completamente feliz. Sé feliz y vive sano. Las enseñanzas de Jesús nos dicen: no juzgues para que no seas juzgado, ya que con la medida que midas serás medido.